muchachitos, esto es lo nuevo. ¡Hagamos quilombo! ¡Quilombo! ¡Quilombo! ¡Quilombo! Llega el borrachito requebrado de caviar, su mujer lo está esperando, qué palo que le va a dar. Llega el borrachito.